Bueno, ya está presentado Fernando Sánchez, es diputado nacional de la coalición cívica por UNEN. Fernando, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, sé que han tenido, porque una ex funcionaria del gobierno de Cristina Fernández, Cristina Camaño, ocupa ahora el lugar del fiscal Campagnoli. Esto es, no estoy equivocado, ¿verdad? Es así. No está equivocado. La fiscal, en realidad, la doctora Cristina Camaño, forma parte del Ministerio Público Fiscal, es decir, del Cuerpo de Fiscales de la Nación. Uh-huh. Hasta hace muy poco tiempo se desempeñó como funcionaria de alto rango del Ministerio de Seguridad de la Nación, es decir, fue convocada por la Presidenta de la Nación y por los funcionarios nacionales para integrar como funcionaria el Ministerio de Seguridad de la Nación, y a partir de la suspensión con intenciones de destitución del doctor Campagnoli a cargo de la Fiscalía de Saavedra, se la designó desde el Ministerio Público Fiscal, se la designa a la doctora Cristina Camaño que salga del Poder Ejecutivo Nacional y vaya a intervenir lo que hasta acá era la Fiscalía del doctor Campagnoli, o estaba a cargo del doctor Campagnoli. Y ustedes creo que han pedido alguna información en el caso, han... Nosotros, junto con la doctora Carrió, hemos presentado en esta oportunidad una denuncia, ya que hemos tenido una denuncia penal, obviamente, ¿no? Ya que hemos tenido conocimiento por parte de algunos de los empleados que formaban parte del equipo de trabajo del doctor Campagnoli, de que cuando la doctora Cristina Camaño se apersona y toma posesión o presencia, o sea, acto de presencia en la fiscalía, no solo que lo hace con la naturalidad de un nuevo jefe a tratar de seguir cumpliendo con el trabajo que normalmente se llevaba adelante esa fiscalía, que es ni más ni menos que investigar delitos, y delitos algunos bastante complejos y muy serios, sobre todo para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Allí recordemos que entre algunas de las causas más resonantes, el fiscal Campagnoli investigó una parte pequeña, pero investigó en profundidad una parte de la causa de Lázaro Báez. Y también, y después nos hemos enterado, que también investiga una causa que es lo que nosotros conocemos, varios conocemos como la causa River, sí. Tiene que ver inclusive con un homicidio, con reventa de entradas, es decir, con la mafia del fútbol, una parte de la mafia del fútbol, donde estaría o podría estar involucrado el hermano de la ministra de Seguridad de la Nación. Y también, porque una causa surge como consecuencia de estar investigando la otra, también está relacionada con un caso de lavado de dinero de Báez. Efectivamente, eso es lo que se supone y trascendió de las causas, que algunas de las causas que está investigando el doctor Campagnoli. Digo, para que la gente entienda por qué el poder político en la Argentina, desde el Ejecutivo Nacional, no todo el poder político, yo formo parte del poder político, digo, desde el Poder Ejecutivo Nacional, a través de las órdenes que la Presidenta de la Nación le da a la Procuradora General de la Nación, que es la doctora Gilles Carbó, que en realidad desde siempre dijimos que está puesta por Cristina Kirchner para en realidad garantizar la impunidad necesaria a un gobierno corrupto y no para garantizar la organización de los fiscales, que en realidad son, vaya paradoja, los responsables de perseguir por parte del Estado a quienes cometen delitos. Es la cara del Estado, es el poder del Estado persiguiendo criminales. Eso es lo que hacen los fiscales, el cuerpo de fiscales, el Estado persiguiendo criminales. Bueno, en este caso parece que se invierte, como han invertido muchas cosas en este gobierno, en este régimen, y en realidad la jefa de los fiscales instruye a los fiscales para que no hagan su trabajo, y si algún fiscal como el doctor Campagnoli decide hacer su trabajo, se procederá a su sanción, en este caso a su suspensión transitoria, hasta que se logre su destitución, porque esa es la manera de adoctrinar hasta a los fiscales y a los jueces que en realidad quieren trabajar, quieren hacer su trabajo. Y además hay que intervenir la fiscalía. ¿Qué hace la doctora Cristina Camaño cuando llega? Amedrenta al personal, porque no solo hay un jefe, sino que hay un personal que sabe hacer sus tareas, y por eso nosotros la denunciamos por amenazas, abuso de autoridad. Fernando, ¿cómo es, le hago una pregunta técnica, cómo es el proceso de remoción de una procuradora general? ¿Por juicio político? Si mal no recuerdo, está alcanzada por el juicio político. Digo, no el resto de los fiscales. ¿Y usted sabe? Igual que los jueces inferiores, igual que los jueces, en realidad solo los jueces de la Corte. Es por el jury. Que exactamente. Bueno. Los fiscales dentro del Ministerio Público Fiscal, que es el procedimiento que se le está llevando adelante al doctor Campagnoli, los jueces, por jury de enjuiciamiento dentro del Consejo de la Magistratura, tanto para sancionar como para remover, solo los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedan alcanzados por el juicio político, que es un procedimiento que se lleva dentro del Congreso de la Nación. Lo que era antes para todos los jueces y los fiscales, ahora solamente queda para los ministros de la Corte Suprema. Pero usted entiende que la procuradora estaría asimilada a un juez de la Corte en ese sentido, que habría que hacer un juicio político para removerla. Tengo entendido que sí, de igual manera lo puede hacer la Presidenta de la Nación, pero de hecho, está puesta la doctora Gil Carbó allí para que la Presidenta de la Nación obtenga lo que quiere, que es en realidad... Bueno, por eso, porque a mí me extraña, desde el punto de vista de la oposición, cómo no hay, aunque sea de modo simbólico, una iniciativa respecto de la procuradora. Porque ya se sabe que la oposición tiene un problema de número, obviamente que no cuenta con las mayorías, pero por ejemplo, con el caso Vudú, hay simbólicamente un pedido de juicio político, está ahí perdido, pero bueno, por lo menos está. Digamos, pero a mí me extraña que desde el punto de vista de la oposición no haya ninguna acción contra una funcionaria, digamos, nada más y nada menos que la Procuradora General, que tiene que cumplir las funciones que usted muy bien describió, y que de entrada, cuando juró, el día que lo hizo, adelante de la Presidente, le dijo, estoy a su disposición. Ese mismo día tendría que haber habido un pedido de la oposición. Pero señora, usted no puede ser procurador. ¿Cómo a disposición de la presidenta? Usted no puede estar a disposición de la presidente. Yo le voy a contar lo que pasa. En realidad, cuando la... ¿Usted se acuerda de Reposo, que fue el primer candidato a ocupar el cargo de procurador general? Sí, y tengo mi teoría de que Reposo fue propuesto. Fue propuesto en primer lugar a propósito. Fue una cortina de humo, y la verdad que el amague se lo comieron todos, menos 4 senadores de la Nación, menos muy pocas personas que impugnaron al pliego de Gil Carbó, que fue la que vino posteriormente, incluida la doctora Carrió, que criticada por todos lados, dijo lo que era Gil Carbó por sus antecedentes. Ojo, Gil Carbó no tiene los antecedentes, claro, machos de Reposo. Pues exactamente, no por era supuesto. Era un currículum inventado, lo primero fue, como usted bien dice, lo primero es un acto de simulación tan grosero y tan grotesco que lo que seguía parecía una persona que venía a cumplir fielmente con la Constitución Nacional. Pues no. Una persona que aparenta ser prolija, como la doctora Gil Carbó, termina siendo mucho más dañina y perversa a los intereses de la defensa de los derechos de los ciudadanos que lo que podría haber llegado a ser el mamarracho de Reposo. Pero vuelvo a lo serio de esto, que es... Hoy la procuradora Gil Carbó está al servicio de la impunidad de los que cometen ciertos delitos, sobre todo los que cometen delitos en el ejercicio de la función pública. Y voy a aclarar por qué digo esto, que es una cosa muy grave. Está hablando un diputado de la Nación de la Procuradora General de la Nación. Cuando explota públicamente el caso Lázaro Báez, y no estoy hablando de la causa que llevó adelante Campagnoli, estoy hablando de, entre otras, las causas que iniciamos nosotros en el año 2008 y que después llevaron a la luz pública con los programas de Jorge Lanata, etcétera, es decir, que todo el mundo empezó a creer eso. La Procuradora General Gil Carbó, en vez de darle todo el apoyo al fiscal ordinario que le tocaba, al fiscal federal que le tocaba investigar la causa, incluye a un fiscal especial ad hoc de una unidad especial de investigaciones, que es la unidad, la PROCELAC, la Unidad Fiscal Especial contra el Lavado de Dinero, y este fiscal especial, que fue Gonella, decidió, entre otras cosas, que al único que no había que investigar era Lázaro Báez. Entonces lo único que hizo fue ocultar, demorar, evitar que se investigue sobre todo en las primeras horas. Vaciaron las financieras, ocultaron información, etc. Entonces digo, ¿yo por qué no tengo derecho a decirle a los ciudadanos la verdad de lo que yo creo? Que la doctora Gil Carbó está al servicio de la impunidad de los funcionarios corruptos. ¿Y la denuncia de hoy contra Camaño, Fernando, dónde quedó radicada? Bueno, no tuvimos mucha suerte en el sorteo. Terminó Casanelo. Terminó peor todavía, Ollarvide. Ah, Ollarvide, claro. Ollarvide, que extrañamente, a pesar de que los superiores siempre lo retan por los desastres que hacen las instrucciones de las causas, ningún funcionario kirchnerista, ningún miembro del Consejo de la Magistratura del kirchnerismo nunca pidió el juicio político para un servidor, nunca. Uh-huh. Es más, el PJ lo salvó, recuerdan Spartacus y todo lo demás. Bueno, el PJ lo salvó en el Senado cuando todavía se instruían las causas contra los jueces federales en procedimientos de juicio político. Bueno, una vez ya lo salvó el PJ a Ollarvide y después nunca más se ocupó de él. Bueno, él sigue siendo funcionario, digo, juez federal de la Nación, y un fiscal nacional como Campagnoli tiene que ser destituido porque comete el pecado de tratar de investigar delitos. Uh-huh. Bueno, ahí quedará entonces, ya con lo que me dijo Ollarvide, la presentación de hoy como una cosa simbólica, pero bueno, por lo menos está, digamos, que era lo que... Se cumple la obligación legal y moral de denunciar. Exactamente. Si que no era... somos cómplices por omisión o por silencio. Que es lo que a mí me extraña del tema Gil Carbono, que porque ya hace un tiempo que está. Bueno, y muchos tienen culpa porque la votaron. Uh-huh. Otros hicieron su mea culpa, por lo menos. Diputado Sánchez, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Era el diputado Fernando Sánchez, es diputado por la coalición cívica UNEN. En Maracaná, San Lorenzo sigue a los...